en la sintonía de Radio Senda Cristiana en los 4820 kHz SW onda corta, guiando tu camino hacia el Señor Jesucristo con enseñanzas bíblicas. Son las 4:32. Ya tiene 95 80 00 780. Repito, 95 80 00 780. Con la niñeta Julio Vicente se suma programantista. Cayeri manta, jajata perjatun. Ahorita ayunta, mi chupanapa. Ayunta, Julio Vicente. Ante memoria, cachan. Hermanente, Freddy Anco. Panaikuna, Panguna Pascachu, Alin Tincha, Mantia, Tarikun Kiteipat, Kaite, Armante Koterimichanke, y Kaitin que se mío, Yachatekuritina, lección número 22. Menaria Baukepanay, y Sarius Kumunay Vinte, Alinio Ankari de Koa, Kunanja, Kikumani de Kusente, Kikin Kikinanka. Dios en Kaiko, Jaman Kachan, gracias. Que hay un chico de Cunape, o a Jai Chabaltico, Sucre, Manalín Conamanta, Cae Causei Nicope, Sumasta, Usar Igualuntico, Cunan Punta Ocamo, Cae Tarrinta, Astaban Señoria, Charipuaico, Cae Suma, Misque, Semicunanta, Eita y Achaspa, Aguanta, Prefica Mazasco, Finca Caetita, Te imagina, no hay copas, yo pensamos no hay copas, caso con hay copas. Que ya te vale el cuiki. Amén. Wow, qué pena. Conanja, Génesis, libro, Antiguo Testamento, aceite, jabalicentes y autorizantes. Abraham, pa, causa y mi manta. Más casuentes, Génesis, capítulo 21, que hay que. Me aventarizó un verso 1 hasta el verso 3. Que te dicen que hay nada Dios para palabras. Señor Dios para mis jamón dinan, caraman guatuco jamorjan. Señor Dios para juntar jamón, caraman prometizanta. Que hay mi caraca, huizcalicus para jari guavata, abram para guachacurjan. Y hayas casiak cintas. Paiman Dios panesa en tiempupe. Abanta jarak. Paipas huachacuzcan churinta suticarcan istafta. Teimanta jabarizunchis Génesis capítulo 22, verso 1 hasta 19. Cama. Nishan kaite. Taikuna jipantan diosa abranta probarjan. Mirjanta. Abraham, listo. Paitas kutikirjan, kaitin kachami nispa. Inan Dios kanirjan. Kunanja, munastaiti, zapayan churiti, isak kapusay. Inaspa moriat, ri. Kaitin paita rupachina sacrificiota, haywanwanki. Inuja niskaiti, kai, hukni, urjo patapi nispa. Inaspimi abranja, tetayamanta, sayarispa, Asnón Takaronarjan, Miske y Kamachinta Chure y Tastawantas Wakiarjan, Yan Atapas, Rupachina, Sacrificiopas, Yan Akan, Sumestami, Sumirjanko, Dios Panirjan, Tepasma, Si sacas un chaupita, abranja, cabareja, un aspa, carumanta, chay, casta, de corta. Chay me abranja, camachinconata, nerca. Caipi, aslonte, ira, chahuayco. Yojawa, en suri, pivanta. Acá hay camaris, pañosta, y paichamos jato. En las patas, como estás con esto. Una arranca de patina sacrificiosa y anzata o jarisco churi y tazmon que te quieren. Hay chacinata, cocinitaba matinte, aparece. Y se encuentra justa en el tanco y tazca chaita abranta nerca, chaitai y esto. Hay tazco te quieren, y manente y churi y esto, y tazca nerca. Caeja aminata y anzata. Maitas volvemos, pero patina sacrificio paz, nuestra. Tenía blanca de cosicerja, lloré, dije en Dios me, pero patina sacrificio paz, volvemosata, una monja, nuestra. Este minutas recarjanto, Dios para mí es tan sefasmo, que hay aspancutas, a blanca altata percaspa, y anata chayman, Tau Kaikuchen, Turin y Sakta, Maiti y Pata, Altar Pata, Yan Taman Churaikuchen. Un aspan abranca, Kutinita o Jarirkan, Churinita, Nyakanampa. Se llamame Señor Dios, Anke Mesa, Hana, Pasamanta, o Apiatamusta, Nerkan. Abran, Abran, Mesta, Paita, Kutisirkan. Kaikin Kachane, Mesta. Tienen mi morca, ama, buena chata, y acá hay amatas, maná y pasta. Y acá a mí, Dios, también está con cataitita, maná, tapa en su eje, con tapa, salta cuartantita, listo. Tienen la branda, se planta, estaba de justo a su, a mi escuta de corte, o a gran manta, su, chafras, chafras, y. Se acaba el pescata, en Aspan Paeja, en Cuspa, Anijota, Aprejan, Chorén para Antiquitas, Ropachina, Sacrificiotas, Aiguarcan. Tenía Branca, Chay, Tejasta, Sepicarcan, Señor Dios mío, Choramunta, Nuestra. Chay, Cancunancama, Ninte, Señor Dios, Paor Ponte, Choramunta, Cancan, Nuestra. Señor Dios, Ángel Mintas, Anas Pachamanta, Iskeikas, Kotita, Abranta, Huaxiamusta, Merca. Señor Dios, Menin, Kaita, Ruasta, Ikiraiko, Manata, Tapa, Inchenikita, Koitapa, Sarta, Kuasta, Ikiraiko, Mojaka, Sikiti, Kurame, Anche Tapune, Santa, San Inchenaiko. Anche Tapune, Inchenikita, Askayachita, Anas Pacha, Askakonata, Hibis. La marjucha patapi a jota nena. Mireinun y aujaiti conata tipanca. Mirita tatupusca y tiraipun cae. Yapan aigi conapaspas. Caminita cancatinista. Levantate esta branca camachin conaman cutipurcan. Sinaspan del tibraman cusca y purcanco. De que va pan Abraham Casillarcan. Eita Uyacamusian, que Dios te cantispa, palabra. Entonces, imanician Tascaipe, Señor Ninches y Aquechuanches. Dios ha imacunatas prometerjan Abrahaman, que hay conatan funtanca. Abraham Pauarmin Mantas. Punta, softurita. ¿Qué te diga esto? Dios ha tocado a ti, mi hijo. Y el cantisme, abraña, zaraña, viajna, caspancupa, manaña, guaguayo, caita, patitas papas, Dios ha prometido que para el conaman, oxuncha o guaguata conampa. Abraham capachas guatayukmin, saratas, esconchunca guatayukmin. Manan saratas hay cajpas, Huachapuchucarcan. Manan Huabayupchucarcan. Seraikun Huabayup Cananta y Achas Papayka Asikurcan. Papayka y Acharcan Imainan, Yasne Caspa Ejunchunca Huatayupna. Cachaspa Huachacuita Atenman. Paesa Nerjan Junjuno Coque. Manasuna Chiesa Huachin Manche. Chaitan Espa Diosta Paesa Pisichasta Carga. Serai con Huauce Panaino Santista Yaya de Nanches Yacha Nanches. Dios Paja Manan Ima Mana Ateta Calmanche. Diosta Munasantan Yapantan Atin Ruaita. Nasaña estas tiempos. Que manta caiga chichipi con la manta y ya dicen. Dios está y el pune. Un japón y mataña promete mis pantapas. Dios está mano con un rancho. Mi tafi está esa promete mis pantapas con carimancha. Será y con Dios está mano con un rancho está y promete mis pantapas. Mana paeta hay caspas, hay promete cantaca, música ya tapas con jarancho. Será y con para, guabayo carjan, y la inatacha Dios, pa' y con aman, promete cama encima. Tienen Abraham, para piuan, caicho de Isaac, así que cercanco, Isaac, nuestra. Caimanto y este pasante, Kai Abraham pa mirai minsa tangkapo Isaac ita kumantata samunka Isau ita umantata Jacob ita ita kumantata samunka Jose Kemanta yui abi asunta kai nisanta Yuka ancha ancha kamachikofne I ancha ancha amone niyofi Yuka atimami karan Kulta Abraham manusaraman poco abata. Dios capaz me toque a ti mío que mata duanan paspa. Paime ya para una punata que pachapi, camari warjanti. Se manta toque y rizujanti. Y macones capcantapas, toco y tan Dios ca moneini mancina que pachapi duarta. Dios ya está sin causa y tapas que ya para una punaman que pachapi cuanti. Kai machulanches, abuelunches, kai kunamampas, dios y ami, kai causa y taza, kai pinches, kama, poeta aterta. Kai guava kunamampas, guava y kikunamampas, dios y causa y ta, kum, una kama en fin. Kai impiro mundo pachape, pero una kunamampas, dios me, Pai kunamampas causai tajón y Dios ya pase Pai kunapas canco. Kunantas ya chapasuntis. Dios me abranta mañacurjan churin y tajta sacrificite Diosman jaiwarinampas. Dios ha por un ataca en Mapayampuli. Serán con Huatacuna pasaste, Abraham Pachorenja y Sat, Uyar Kane, Naspan, Hatun Huayna Jovín y Acargan, Taitampe, Mamampa, Ancha Tapune y Kaksaka, Tapayan Churin, Kaskaray como una cortanco. Miray con Abraham en el campone que el campone y maconatas Dios paikunaman promete santa. Abranca que apurjame Dios hoja salvador ta hoja estiquista caipachaman cachamunampas. Y naspan paesan erjan cae chulin chaupintan mira y ningunas chaupintan cae salvador ta cae estiquista nunca nispa. Y ya cargó con Chaume Dios Abranta Nirjan, Kamatirjan. Sasa Kamatirjan. Mamen Abraham Kateita Tuyarancha. Enan Diosa Abraham Nirjan. Kamatirjan. Mana Pai Kai Kaspa Tuyakitanta. Teraiko Yarison, Dios está tuco y camachico, Dios está tuco y una imagen. Si no son Dios está un punto guampune, abranta, probaita monarca. Dios está jabarita monara, mainatapone Abraham, isacta monacorto. Y se está hecho más una corta y se está hecho más una corta. ¿Qué está jabarita monasta en Dios que abranta probarse? Yo ya le mencioné esto. Dios que ha encajado una autoridad. Será ahí con Abraham Malcamatita a que está exacta. Sacrificio de Paiman Jaiwarinampa. Está por eso que hacen. Janta Kamachitunkimancho de Sinoike, Kai Wawaiketa, o Esposaiketa, o Kajuyuki Kunata, Sacrificio Naikipa. Mana, Imaraiko. Y saca Abraham y Isaac Dios paz me pa' que no se caran tampo yo que soy man. Pero Isaac es pachurín pa' caran Abraham pachurín heraico Abraham manacho cae churín pa' impune monascanta y matampa su banampa Ari Isaac ta Abraham pachurín caran. Pero está por su fuente. ¿Qué estás Isaac manca o sea, corta? ¿Qué estás Abraham man, Saraman o Abata corta? Ari, Dios me. ¿Será y con Isaac? Dios pastor le cae. Está por eso de que estás Han con Ata. ¿Qué estás causaita Han con Ama o su fuente? Ari, Dios me. Estas causaitas, cae escusaitiman, escusaitiman, guaguaitikunaman, cae uiguaitikunaman, jun. Ari, bien cierta. Estas cae la marcucha ocupe, tuco inflase, uiguaconata causaita corta. Bien cierta, sí. Tien intitapas, tiliatapas, paratapas. Cae en dura, que está con la tapa. Duarca, Dios ya tapa. Será con Dios ya pone causaita y tapman corja. Dios ya pone tapme ya para una mampa causaita cuante. Será con Dios ya. Una santa, no perdonaban, no hay tapi. Ya que apayasunta, Juan Jipanaikuna, ya que abranja Dios que pone en que corta. Era con el horizonte, una conaca, y ni Dios pone en canan, Dios man, así con ancupa, y más para salvar a canancupa. Y no hay nada escara, Abraham pascay, Dios pas mañacosta. Y nada. Abraham pasó con los siete caras. Dios, exacto, sacrificio de maníacos con raíces. Con anja, abranja, se trata a iniciar como una corta. Dios, exacto, y exacto. Y manito manca. Dios, tres. Abraham, haz camina y mis y canja en esta prometida. Pero que hay ciudades orientadas con alta manejo y sacrificio que es. Manañacho Abraham Mirailio Cananta Munan. Y me llaman Dios. Exacta, Juanicín Caseire Abraham Manjunja Acha Mirailio Cananta. Y que hay matanzas fuerte en una clan. Manaña Caipachamon, Cai Salvador, Pichete Amunampas. Maitaña Dios Abraham Manicharan Kai Churita sacrificante Dios man Aywanampa Manan Abranja y Mayapipas Dios contraca este garancho Manatasi Abranja Dios sacrificante Abranja Dios sacrificante Manan Villapas que aperta Atrampa su función con paeta y mi corta. Será y con paeta y achar jampune. Seguro tapune. Cae Dios. Promete santa que pinta o pinta con ampa. En acto con paeta con que acuerdan Dios. En acto creer con y mi corta. Dios me santa con ananta. Abraham con junto en creer con. Y Castaña Dios Juanicón Catey Paz Paeja Dios estará mi primero caso con Paeja Yachar Jame Isaac Juanicón Catey Paz Dios Ca Pocmantan Causaritita Atenanta Teime Abraham Capito y Chunjo Dios que acorta Dios Manta que acorta Paeja que acorta Manaña Pai Pajabaristan Timapas, Atipinampas Hinacho Paesa Chaywampas y es Yapipuni y Suyacorti Arranca Manan Abraham Hinacho Karjan y Eva Hinapasio Tai Huerto Chaupete Paikuni Pachacente Y Arizonte Timainatan Diosta Tamachegatan Adanta Eva Taban Se vuelve a Upepe, Juxac Ayura, Alincajman, Alincaj, Restitus, Yura, Cajanta, Dios que Camachirja ama Chaikunata Jancuna, mi compitesto. Titus, Jancuna mi compitesto, Chai Punchao mi Guanyanquitos, mi Santa. Manan Abranca, Cai Sahrawampas, porque si por tanto en el ataque Adán y Eva porque si por tanto Sahra en Paikunata Mirtu Mano Guayin que Cristo no está y no están Adán ja Eva Peoan Sahra me santa Paikunata en el Janko que el Janko este el Janko Dios Pascama Chico y mi manta y no están Paikunata Mana Kazuko Caranko Adam Peoan Eva Peoan Kamanapun en el Anjo que Dios te. Pero ya que hay periquitante, Abraham, Paeja, Antetapun y Dios te creer. Paeja, Yacarjampun, Dios, Tuco y Santa, con Sanambo. En esta Abranca, Dios te confiaspa. Si matan pa' y camachista que canta, pero aspa, mistillana, maimante Dios, narcan, sacrificio, taiwana, taiman, paja, lista corta. Hay programa en mi cara, hay manta jajasta perjacinti. Hay coja si hay con jampa, jimelata, con el equipaspa, el que se hace en el que se está, cae y acutiva.